¡No sabés lo que me llegó! No, pará. ¿Es lo que me estoy imaginando? ¡Y sí! ¡Buscan refugio en otros lados! ¡WhatsAppialo! ¡Dale! ¿Y vos? ¿Te animás? Podés enviarnos tu WhatsApp o Telegram al 116-400-7047. En FM Box 102.9. ¡No, pará! ¿Te clavó el visto? ¡WhatsAppialo! ¡Decí lo que tengas ganas! ¡WhatsAppialo! Al 116-400-7047. Thank you. vazios pra um bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Thank you.

FM en tus oídos. El Tejo de Dance. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Locos por el americano, Karina, Carlos, Paula desde Chile, sufrí una laguna mental, dando el presente y escuchando tu programa. Te mando un beso y abrazo gigante. Bye. Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, esto es Locos por el Americano, hola, ¿cómo les va? Aquí desde Quilmes y para todo el mundo, por Radio Box 102.9, saliendo en vivo por el Facebook personal, mi Facebook personal de Karina Lilia Palma. Salimos también por la www.fmradiobox.com. Si querés también puedes bajarte la aplicación a tu celular, a Play Store o App Store. El que tengas, nos buscas como Radiobox 102.9, te va a salir un loguito así, con letras negras y rojas, donde dice Box, esta es tu onda. Cliqueás, lo bajás y ya lo llevas en tu celular. Y escuchás toda la programación de Radio Box 7x30, 7x24, todo el tiempo que vos quieras. Hasta las 17 te vamos a estar haciendo compañía con estos que es Loco por el Americano. Vamos a llevarte a pasear por el tiempo. Escuchando la música que a nosotros más nos gusta. Americano clásico, americano rock, americano dance, ¿por qué no? También los llamados combinados, ¿eh? Dale, quédate con nosotros. Te invitamos a que te quedes hasta las 17. Si querés mandarnos un mensaje de texto o audio, lo podés hacer aquí al mensajero de la radio, al WhatsApp, al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Le mandamos un saludote grande para Paulita de Chile que nos está escuchando. Gracias, Pau. Siempre firme como rulo de estatua. Ella recién nos dejó su audio. Nosotros vinimos renovados, descansaditos. El jueves pasado estaba con muchísima tos, así que no pude asistir a hacer el programa. No podía ni hablar, hablaba y tosía. Menos mal que no me agarró diarrea. Musicalización como todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos, ¿eh? Aquí quien les habla, operación técnica y puesta en el aire. Y conducción, yo, Moa, Karina Lilia Palma. Vamos a saludar a algunos de los que están acá en el Facebook. El señor Claudio Villalobo dice, hola, ¿cómo va y vos? El otro día estuve hablando en inglés y ahora me toca hablar en portugués. Estoy con todos los idiomas a full, Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado, Claudito. No Noemí de Wilde también dice, buenas tardes, locos por el americano. Hola, Noemí. Hola, Mimita. ¿Cómo estás? Creo que estuvo de cumpleaños, Noemí, si no me equivoco. Yo soy media despistada para todas esas cosas, ¿viste? No le doy mucha bolilla. Estoy entrando muy poco al Facebook, así que tampoco me entero de muchas cosas. Inclusive estoy pensando muy seriamente en vender mi televisión porque tampoco estoy mirando tele. Hola, buenas tardes, señor Silvio Maciel. ¿Cómo le va? ¿Qué hace del otro lado? Hola, buenas tardes. Dice, ¿hoy no tiene nana la señorita? ¿Se dignó a hacer el programa? Sí. Hoy estoy curadita. El señor Claudio Daval también dice, hola amigos, abrazo grande para los dos, abrazo para vos también, para Eli, que sé que no está contigo, pero le mandamos un abrazo grande para ella también. Marcelo Eduardo Montefusco dice, hola, buenas tardes, locos. Rita Lee dice, qué moderno, DJ. No sé, algún tema que habrás pasado porque son mensajes viejitos estos. Estamos un poco atrasados con los mensajes. Uy, qué retro estamos, dice Lanza Perfumi. Mirtita Florentino, hola, buenas tardes. Hola, Cari, Carlos, dice ella, buenas tardes. Bendecida tarde para todos. Qué hermoso día el de hoy. Un poquito fresquito para mi gusto, pero muy lindo el solcito. Hola, Moni, ¿cómo estás? Mónica Daceo de San Francisco Solano nos está escuchando. Hola, Moni, un saludo al negro. El señor Augusto Silva dice, ¡qué buena música! Gracias, Augusto, él nos está escuchando desde Mendoza, gracias. Un saludote grande para Edith, para los chicos ahí. Decía Silvio Maciel que si quería podía conducir el programa. Dice, hace una hora que estoy ahí, que estaba en la ventana. Es que estaba en penitencia, me tenían en el rincón. Estaba acomodando las cosas, che. Mira quién habla de no hablar. Claudio Villalobos dice, avísale que empezó hace 15, a las 15 horas. Está lindo para tomar sol, no la molesten a mi amiga, dice Jorge Cepes La Vinci. Hola, Jorgito, un besote grande para la Chini. Sí, voy a los chinos cuando salgo de acá. Jorgito dice, me parece que está haciendo la lista de para cuando salgo de la radio va al supermercado, dice. Sí, voy a los chinos. El silencio dice más que mil palabras. No, es que siempre acostumbramos. Siempre cuando empezamos el programa dejamos una tanda bastante de música. Así nosotros mientras vamos acomodando las cosas, vamos prendiendo las compus, nos vamos fijando los mensajes que están en la compu. Si son para el programa o si son para otro, porque varias veces ha pasado que me he equivocado. Hacemos de cartero también. Me he equivocado y he pasado mensajes que no eran míos. Así que bueno, vamos, nos vamos acomodando. Moni Acevedo, hola Moni, ¿cómo estás? Buenas, dice ella. ¿Cómo estás, Moni? Espero que estés mucho mejor, que te sientas un poquito mejor hoy. Qué lindo tema, dices, Mirtita Florentín. Estaba jugando el Candy Crush. No, ¿vos sabés que no me gusta ese juego? Ni ahí. Lo jugué un tiempo y después me aburrió. Lo único que te hace hacer es perder tiempo ese juego. Acá Villalobos, él dijo eso. Reina Artaza dice, hola, hola Reina, ¿cómo estás? El otro va, viene y ella al pedo ahí. No, no estoy al pedo, Silvio. Yo como... Tenés razón, Silvio, tenés, en algún momento sí, tenés razón. Claudio Villalobos dice, Carlos está como Gonza, recopado, dice. Sí, viste, Silvio se vino re moderno hoy. Dice, se vino con todo. Rita Lee, que es Laszlo. Acá vas a escuchar música donde no escuchás en ningún lado. Te llevamos por todos los tiempos. Todas las épocas, todas. Encima pone voz de galán, ¿viste? Claudio Villalobos dice, olvídate, hoy no habla, está full con las chicas por WhatsApp. Claudito Daval dice, qué enganches, amigos. Me hace acordar a mí cuando pasaba música en Jetén. Yo te vi más en la barra que en la cabina. Jetén, ¿te acordás? Yo conocía otro Jetén, pero no baile. O sea que ahí bailabas de otra manera. Todos los jueves, dice hace un mes que nos van a la radio, cara dura, dice Silvia Matías. Mentira, el jueves pasado nomás no vinimos. ¿También? ¿Por qué? ¿Y el anterior por qué fue que no vinimos? Porque te duele la muela. Ah, cierto, que anduve con mi muela. Dice Jorge, si a vos te pienso vender también. Mira, regalado ya sale caro, así que no creo que nadie ni siquiera me pase una oferta. Pobre de vos. Siempre hay un roto para un descosido, decía mi abuela. Siempre hay un chasma para un chirolita. Que te manejen de atrás, así. Lo dirás por experiencia, ¿no? No. Nunca te manejaron algo de atrás. Hola, DJ Silvio Maciel, dice el señor Marcelo Eduardo Montefusco. Claudio Villalobos dice que no es para cualquiera el candy. No, es horrible, es horrible el candy. Decime, Claudio, de qué equipo sos y te digo que jugás. ¿A qué jugás? Él jugaba a esos jueguitos de donde hacen las tortitas, donde viste las muñecas, viste, de esos jueguitos. interrumpió. Está interrumpido el vivo. Encima lo tengo al revés. Sí, vas a tener que dar la vuelta. Te lo compliqué hoy. Oye, hoy te la compliqué. No, vos sabés que los jueguitos de celular, como las novelas, las detesto. Por ahí juego un tiempo, después me aburro y los dejo. En realidad no me gusta nada que me haga perder el tiempo. Lo perdés sola nomás. Sin jugar. Claro, obvio, yo elijo cómo perder mi tiempo. Marcela Cabello dice, buenas tardes, Cari, Carlos. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Tanto tiempo apareciste. La señora Silvia Susana Dávila dice, buenas tardes, Cari Bella y Carlos. Buenas tardes, bello grupo, dice ella. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? La verdad que sí, que es muy linda tarde hoy, ¿eh? ¿Qué haces, amiga? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Cari? Tanto tiempo. Te estoy escuchando acá desde Mendoza. Espectacular la música que están pasando. Hola, es la primera vez que escucho tu programa, pero qué buena energía que transmitís. Escucho mientras trabajo desde Bransen. Soy Vilma Elisa. Saludo a todos el equipo de la mejor radio, Radio Vox. Gracias, Vilma. Me alegro que yo les alegre la tarde. Yo sola, porque Carlos no. Un besote grande para Gustavo Aquino, que nos está escuchando desde su trabajo. Dice que tiene mucho laburo y que nos pasemos a la noche, por favor. Era hora que trabajes. Estaba de vacaciones. Pago. Dice programación en pausa. Sí, lo que pasa es que a veces se va la señal del internet. y se pausa el vivo. Por eso siempre digo de que nos escuchen directamente por aire o por la aplicación de Radio Box o por la www. Así no se pierden de nada. Nosotros hacemos el vivo de Facebook porque hay personas que le gusta vernos. Y como ahora no se puede hacer más tampoco audio en vivo, si no haríamos audio en vivo, pero no permite más el Facebook. Ahí estamos, reina. Ya volvimos, ¿eh? Se ve la mano de Car. Hola, Moni. ¿Cómo te va? No sé qué pusiste. Ay, señor. No soy la única que hace cagada, ¿eh? Esta vez no fui yo, juro que no fui yo. No estaba la imagen acá en la pantalla. No mientas. Desde Tigre saludamos a Mónica Lawrence, que nos está escuchando. Nos manda corazoncito ella. Gracias, Moni, por estar del otro lado. Un besote para mi consuegra, para María. ¿Cómo estás, Mari? Dice, ahí los enganché, los estoy escuchando con mi amiga Lucía. Hola, Lucía, también, ¿cómo estás? Besos para Carlos y para vos, dice ella. Un besote grande para Dani de Wilde, que nos está escuchando. Él la vez pasada nos había dejado un saludo. Había dicho, hola, saludos para todos ustedes, disfrutando de la música. Pero como yo estaba utilizando el teléfono para hacer el vivo, no lo había visto. Ya te lo respondemos a 30 días al mensaje. Va con mucho delay. Seguramente él nos debe estar escuchando desde su taller, así que le mandamos un besote grande para él. Gracias, Dani, por estar del otro lado. Un besote grande también para Marcelo López, que nos está escuchando desde Calzada junto a Gladys. Hola, Gladys. Hola, Claudito, ¿cómo estás? Claudio Zamudio, también desde Calzada, Almirante Brown, creo dar por ahí, por esos lados, nos está escuchando a él. Besote grande para vos. Un besote grande para Andrea, mi vecina de enfrente, que también nos está escuchando. Un beso grande también para tu esposo David, Andrea. Andorra, Claudio Villalobos. No le gusta nada que le haga perder tiempo. Chau, Carlos, dice. Nah, todavía no pasa eso. Hola, Selmita, ¿cómo estás? Selma Padel está del otro lado. Dice, hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos. A mí me gusta verlos, dice ella. Hermosos. Dice Claudio Daval que la cabina de Jetén estaba atrás de la barra. Solo tenía que estirarme un poquito, amigo. Hola, buenas tardes, señor Guillermo Alfredo Montero. ¿Cómo le va? Dice, buenas tardes, locos. Qué buena versión la de Kiss, dice Guille. Hola, Ana Leiva, ¿cómo te va? Dice, hola, Karina Lilia Palma, qué lindo tema el de Kiss. Saludo desde Santa Cruz. Besote grande, Anita. Espero que no estés pasando mucho frío por allá. Silvio Maciel le dice a Guille, buenas, no empecemos con los Thanos. No, vos sabés que acá prohibido los Thanos. Mando un saludote grande para el señor de Melodías Americanas. Al señor Gaspar Arena. Hola, Gaspar, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un besote grande para Patricia Forzano también, que nos está escuchando. Beso enorme para vos también, Patri. Gracias por estar del otro lado. Para la señora que me hace las gráficas, todas las publicidades de Locos por el Americano, que nos está escuchando. Gracias, Marcela Kim, por estar del otro lado y gracias por todas las publicaciones y las publicidades que haces para nosotros. Que Es una genia, es una genia. La genia de la computadora, ella. Mandamos un besote grande para el señor Daniel Gursi también, que nos está escuchando. Dice Selmita, ¿por qué discriminamos a los Thanos? Dice Silvio Maciel que este tema es horrible. Lo hiciste vos, Silvio, lo hiciste vos. No discriminamos a los Thanos, Selmita. Lo que pasa es que hay Thanos que son infumables. Hay Thanos que son inescuchables, inbailables. Nosotros tratamos de poner todo acá, melodías, todo música con la que podamos bailar, disfrutar. De decir, estás sentada tomando unos mates y de que te den ganas de levantarte y bailar, mira. Hay muchos Thanos que lo único que hacen es gritar. Cuando cantan esos Thanos me hacen acordar a la partecita de Shrek, de la película de Shrek, cuando canta Fiona y revienta el pajarito, bueno, así. Dice Silvio que él es sordo, pero no para tanto. No sé, debe ser algún día que te copeteaste un poco, te chupaste todo. Acá dice Silvio Maciel, 19, así que lo hiciste en el año 19. 2019, ¿eh? O estaba tomado o ya le está agarrando el alemán. Ese año que empezó a pasar mucho castellano. ¿Que se le empezó a quebrar la muñeca, decís vos? Ahora, de esta manera. No, estaba practicando para mozo. Porque Victoria lo mandó a hacer changas. Así que estaba practicando. Le salió un trabajo para un restaurante y tenía que practicar. Hola Cari, hola Carlos, saludos, dice Gaspar Arena. Hola amiguito, ¿cómo estás? ¿Ya te vacunaste? ¿Vos también te vacunaron con las dos dosis? Dice Selmita que ella es Tana y no soy infumable y no grito. No lo digo. No lo estoy hablando por la persona, sino por temas tanos que a veces pasan en otros lados, que para mí no son para nada americanos. Para mí la música americana es la que se puede bailar con el ritmo y estilo americano. Y cuando hablamos de clásicos, hablamos de temas dulces como este, por ejemplo. Igual que los rusos, los turcos. esos temas nórdicos como le gusta a Gaspar Arena, que son horribles. Hay uno que escuché el otro día que parecía que cantaba un viejo borracho. Que era un nórdico. Y yo le digo a Gaspar, parece un viejo borracho este como canta. Ah, ¿viste, Selvita, que tengo razón? Entonces, dice que a ella también hay muchos tanos que no le funcionan. No, Silvio, parece que no. Está en otra sintonía hoy, Selvita. Silvio no está entendiendo, dice. You shake the tree too hard, Bobby's is gonna break. If I can't reach the top of the tree. Dice Gaspar con las dos chinas. What? No entendí, Gaspar. ¿Eh? Ah, ¿estás con tus dos nietitas? Un besote grande para ellas. Me vas a matar, no me acuerdo cómo se llaman. Dice Gaspar que para él los nórdicos tienen una especie de magia. Dice Selmita que para lo que pasa es que hoy no tomó la pastillita, por eso está. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Todas las épocas, todas. Each time I hear that melody, I'm choking back the tears. Treasure all my memories like souvenirs, and I start remembering it seems like yesterday. Among my friends and family and the love that I knew there, I was richer than I've ever been, a millionaire. Those happy days, so very far away. Oh, how I miss those days and the simple ways we once knew. Take me back, take me back. Bransen, escuchá y al bolo, esos sí son tanos, con una voz maravillosa y lo escuchan todas las generaciones. Unas voces maravillosas. And no one stays the same. Mira, yo, Vilma, tengo una memoria muy reducida también, ¿viste? Me sueña al bolo, pero no recuerdo qué temas cantan. Sí, no, yo ni idea. Cuando lo escuche seguro voy a decir, ah, sí, son estos, pero ahora en este momento no se me viene. Y Carlos tampoco trajo, así que... Dice Silvio Maciel, bueno, más tarde vuelvo. No, Silvio, vos te quedás hasta el final, porque nosotros cuando te hacemos el aguante a vos, por más que pases música de Mer, estamos ahí, ¿eh? Claro, lo que pasa es que la Vicky lo tiene, sabía que así cortito, haciendo pasos cortitos lo tiene. Tomando aceite de oliva. Hola locos, el Turco de Solano en sintonía. Un abrazo. Hola Turquito, ¿cómo estás? Turco de Solano, tanto tiempo. Andabas medio desaparecido, amigo. Uno de los loquitos que me siguen hace tantos años. Dice Silvio Maciel, bueno, está bien, sigo acá, cualquier cosa me despiertan. Un tema para mi amigo el señor Gaspar Arena, uno de los que a él le gusta. Toen ik jou weer in mijn armen had, stond mijn leven even stil. Alle zorgen waar ik gisteren mee zat, zijn vergeten, jij bent wat ik wil. Ik heb je liefde veel te lang nog gemist. Je ging weg en liet me alleen. Je kwam terug en zei, je hebt je vergist. Zonder mij ga je nergens meer heen. Ik wil van nu wat zijn. niets meer, sla je armen om me heen. Het verleden, dat is nu voorbij. Droog je tranen, je weet, ik laat je niet los. Wij zijn samen, je blijft hier bij mij. Ik wil van nu maar samen. De Box, FM 102.9. Ik wil mijn leven nemen, samen nemen. Jij bent anders voor mij. En altijd, voor nu en altijd, voor nu en altijd. Hou me meer en hou me vast, speel me door mijn haar. Zie de liefde in mijn ogen, wij horen echt bij elkaar. Voor nu en altijd, stil. Alle zorgen waar ik gisteren mee zat, zijn verdwenen, jij bent wat ik wil. Ik wil voor nu wel samen, samen blijven. Ik dans en je danst met me mee. Ik wil mijn leven delen, samen delen. Jij bent alles voor mij. Voor nu en altijd. Voor nu en altijd. Un besote grande para Fran Checo. Alejandro Acosta también. Gracias por estar del otro lado. Mimi Esguet. Oscar Damián Morales también. Están todos del otro lado. Prendidito en la 102.9 Radio Box. Dice Dani de Wilde, excelente tema. Buen gusto, Gaspar. No, esta vez fue el gusto del musicalizador, acá el señor Carlos Espíndola. Que sabe los gustos del señor Gaspar Arena. Sonó feo. ¿Por qué? Yo como que lo, que lo probaste, ¿no? El señor Turco de Solano dice, genial. Mimi de Wilde está disfrutando a full todo esto, ¿eh? Está bailando ella. Buenas tardes y bienvenido, señor Aníbal Blanco. ¿Cómo está? Un besote grande para mi amiga Marcelita Perrone. Adriana Raquel Sayago dice, hola chicos, hola Cari, hola acá, recién me puedo conectar, mucho trabajo hoy. sí, hay días que vienen bastante complicados. Pero a meterle gana, a meterle mucha fuerza. Ya igual te queda poco, Adri. Dice Silvio Maciel que sí, que sonó raro, pero está todo bien. Se está acostumbrando a la modernidad. Es la nueva era, ¿no, Silvio? Hola, Cari, hola, Carlos. Buenas tardes. Creíamos no llegar. Estábamos en el dentista haciendo el comedor nuevo para el Marce. La remandó al frente, Aníbal. Living comedor completito, ¿no, Aníbal? It don't seem right, I'm crying alone. It's too hard to believe that your heart's made of stone. There's only one thing I want, if I can't keep your love. I don't want your pity, I ain't had enough. Acá Vilma de Brance me dejó toda una listita de los temas que cantan. El bolo, sí, ahora me estoy recordando que cantan. No, Il Bolo. No es el Divo. Ese es otro grupo. Ese sí me acuerdo. Así que voy a anotar y bueno, tengo tarea para esta tarde de escuchar. Acá hay un numerito que termina en 4268, dice, espectacular esos americanos. En la fotito parece que es una chica, ahora voy a agrandar la imagen y voy a ver si la conozco, si por lo menos la tengo vista. Esto sí me gusta, ¿ves? Estos tanos me encantan. Esto va dedicado para la señora Mónica Acevedo y Guillermo Montero. Para que se pongan a bailar ahí. Empiezan a liberar endorfinas y así se recuperan más rápido. Senza farci un fuso, tu te ne assaggi, solo così tu puoi salvare l'amore. Facendo l'amore così, parole dopo un attimo, tu sentirai squillare il tuo telefonino, perché la prima volta non lo fai unire. Vedrai dici più scuso, l'ultimo va fa bacio, con la sua falsità. Io dice sempre sì, quando te vedo pigliare, è più facile il suo gioco, troppo donna te la sa, più sapo che si torna, tu ci fai pace. Ma si viene stasera, tu non faccio scemo, e si ti sbatto d'oro. Soy Ana Laura, dice, y gracias por lo de chico. Ah, por la de chica, dice, ah, ¿qué sos, un chico? perdón, me equivoqué. Es cierto que los chicos también usan pelo largo. Bromita. Entendí lo que me quisiste decir. Somos unas chicas todavía, Laura. Una chica que le duele todo, ¿no? Dice Silvio Maciel, sí, un ratito. Sí, un ratito él, un ratito Gaspar y los dos contentos. Temazo, dice Adri. Dice, qué maldito que sos, Aníbal. Dice Aníbal Blanco, dice que ahora Marcelita va a poder comer asadito. Ahí, pegáselo con Corega ahí a full, ¿no? Gustavo Aquino dice, buenas tardes, Cari, Car, todos los oyentes. Acá con mucho trabajo. con mucho trabajo. Y vayan a la noche. Maciel come trabas. Los bancos, chicos. Aguante, locos. Pollo, amigazo. Te quiero. Ojo. Con difamarme, dice. No sé, hoy no apareció el pollito, Gustavito. No apareció Gustavo, Ricardito, así que no sé. Ah, me dijo que... me mandó un mensaje antes de llegar acá a la radio y me dijo que me olvide de que me iba a escuchar porque yo era su ex amiga. Guillermito Montero agradece el tema en italiano. Apareció mi tocaya. Yo digo, ya estaba por nombrarla porque me parecía raro que mi tocaya no esté en el vivo. La señorita Daniela Karina Iacono dice, buenas tardes Karina y Carlos. Ay, qué formalidad, por favor. Buenas tardes. Karina y Carlos Espíndola, está muy seria hoy. Guillermo Montero dice que está lavando el auto y está en la vereda escuchando. Mandale a full ahí, Guille, que todos los vecinos se... ¡Que explote Wilde! Me encanta este tema, dice Karinita. Me fui a caminar, por eso llegué tarde. Cari, los días jueves tenés que empezar a caminar a partir de las 17 horas. Todavía está el solcito, es temprano y no te perdés del programa de Locos por el Americano. Olvídate, Laura, siempre el ladies nosotras. Los años son un numerito nada más. La juventud se lleva en la mente, en el alma, en el corazón, en las actitudes. No nos tenemos que dejar llevar por los números. Hay un refrán que dice, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Yo me considero la segunda. Y viejos, yo. Como yo. Y, y viejos come. Dale, dice Cari, o antes, pero llegué un ratito, claro, ¿viste? Sí, sí. A la mina no le venía nada bien, ¿viste? Se enganchaba un rato, igual la retaba. Igual te puso media falta. Sí, sí, sí, olvídate. Dice Laurita que somos juventud acumulada. Sí, olvídate. Tenemos tantas cosas para compartir nosotros. Tenemos una juventud muy bien vivida nosotros. Dani de Wilde dice, saludos a Carlos, estoy lavando, otro más que está lavando el auto. Si sabía lo llevaba para allá, a Wilde, Wilde está lavando el auto a todo el mundo. A ver, pasen direcciones, por favor. Salimos de dónde acá están... y vamos. Sí, que vino con una mugre. Yo digo, ¿qué pasó? Me estaban hablando desde el más allá, ¿no? Se actualizó la televisión y a todo volumen se encendió. Así que está lavando un auto y dice que está haciendo los pasos de americano. Así que muy bien, bien ahí. Nuestro auto vino con una mugre, con tierra cordobesa a full. Un besote grande para Fabio Ibarra. Hola Fabio, ¿cómo estás? Dice Karinita Diácono, que pases el morrondés. Laurita dice, ¿qué tema? Un besote grande para Edith Ro. Ignacio Sánchez. Hola Nacho, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Mari Méndez también está del otro lado. Gracias Mari. Walter Baez. Cuánta gente linda, che, está enganchada del otro lado. Gracias a todos por estar. Todos los que nos están escuchando por la 102.9. por los que nos están escuchando por la aplicación de Radio Box 102.9, los que nos están escuchando por la www, los que nos están mirando por el Facebook, por el vivo de mi Facebook personal, Karina Lilia Palma. Muchísimas gracias a todos. De corazón, sinceramente, gracias por estar con nosotros. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Y este tema va dedicado para la señora Karina Iacono y para el señor Turquito de Solano, que le encanta este tema. Disfrútenlo, chicos. Después de un tiempo regresamos a encontrarnos en el mismo lugar de ayer, donde hablamos de ilusiones y el futuro conocer. Se frustró nuestro deseo, la diferencia y el modo de pensar nos llevaron a alejarnos unos años y muchos más. Americano. Doucement, tu m'as fait venir dans tes nuits. J'ai fermé tes yeux, un peu de bonheur. Doucement, tu n'as pas. Estás escuchando Locos por el Americano. Dice Silvio Maciel que está todavía ahí, cabecea de a rato, pero está firme. ¿Cómo? No entiendo. ¿O cabeceas o está firme? ¿Le voy a decir que le gusta cabecear? A los pájaros carpinteros está. Karinita agradecía el tema, dice temazo, gracias. Compartió el vivo de Locos por el Americano. Muchísimas gracias, Cari. Mirá que no regalamos nada, Cari, ¿eh? Pechocha, ¿cómo estás? Eli, Elizabeth Fernández nos está escuchando. Hola, Eli. Bienvenida. Bienvenida a los últimos 20 minutos de Locos por el Americano. Como se terminó rápido la hora, La verdad es que cuando uno está disfrutando y disfruta de lo que hace, se termina rapidísimo. Lo bueno dura poco, dicen. Ahora sí, vamos DJ, arriba mis putines. Que cada vez hay más, Silvio. El señor de Devoto, bienvenido, Miguel Di Benedetto. Hola Karina, hola Carlos, dice él. Espero que te encuentres muy bien, Miguel. Hola Cari y Silvio, dice Fabio Ibarra. Hermosa música, besos y abrazos. Ahora no sé si lo saludó a Silvio Maciel o te dijo a vos. Él es Carlos Silvio, ahora se llama. Yeah. hizo más corta, dice. Saludos a los dos. Me desinflé, dice Silvio Maciel. ¿Qué te pasa? ¿Te pinchaste? Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, chicos, dice ella, Ana María Cangazo, está del otro lado. Temazo el de Tyson, dice Silvio. Gracias, Silvio. Gracias por el tema, Silvio, muy lindo. Muy bueno. Temón, dice Fabio Ibarra. Mimi baila, ella baila, sigue bailando y sigue bailando. Páguenme, dice Silvio Maciel. Oh, Silvio, todo es la misma moneda para vos. ¿Querés escuchar toda esta música? Te invito el domingo a las 22 horas con el a manos del señor Silvio Maciel en el Bosque, del Bosque Radio. Ahí sintonizás o bajás la aplicación de Twitch, buscás a Silvio Maciel. 65 era el Silvio Maciel 60, re viejo lo hacía. El de Ceballos. El de Ceballos. O este en Facebook también, el señor, lo buscas al señor Silvio Maciel el domingo a las 22 en YouTube también a las 22 horas. Él pasa toda esta música. Ya está pago. Ya está pagado, ¿eh? Silvio Maciel y Del Bosque Radio te ofrecen toda esta música. Laurita dice, este tema es espectacular. ¿Viste cómo se te da vuelta la tortilla? Dice Silvio Maciel, ahora tengo que pagarlo. Baile, mi hija, baile. Dice Laurita que quiere bailar. Baile, baile. The Weeknd con Ariana la Grande, dice ella. Este tema está hecho a manos del señor Roy Ramírez Roa, nuestro DJ de México. Si querés tener toda esta música, solo te tenés que comunicar con él. Le compras el pack número 6 y ahí viene este tema con Ariana La Grande. Está solista y en castellano también, ¿eh? En el pack también está un tema de Daniela Romo, Veneno para dos. Ahora lo vamos a pasar. Ay, no sonamos. Alanis Margarita, hola Alanis, ¿cómo te va? Tanto tiempo, andabas re perdida, che, pero no estás por Facebook, no estás siguiendo por la aplicación, nos mandó un mensaje por la aplicación, dice, muy buenas tardes, excelente música, lo sigo por acá, gente, saludos y bendiciones, bendiciones para vos también. Ana Laura también había mandado un mensaje por acá por la aplicación, dice, vamos por más americanos. La tía Griselda dice, hola, ¿cómo están, chicos? Buenísimo el programa. Me gusta la buena música. Muchas gracias, Griselda. Besote grande también para Viviana, ella mandó todos signitos de música. Acá está el tema de Daniela Romo. Escuchen qué lindo que lo hizo el señor Roy Ramírez Roa. Ana Laura, Carrusel, puede ser. Un besote grande para Lidia Porcel que nos está escuchando. Gracias Lidia por estar del otro lado. Dice Silvio Maciel que ya hay varios que lo están mangueando. Paguen o esperen. Exacto. 1, 2, 3, 4. Acá va Laurita para vos, escúchalo, disfrútalo. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell. Da-da-da. Da-da-da. Y bueno, queridos oyentes, así de esta forma nos estamos despidiendo de este jueves 29 de julio. La hemos pasado re lindo, re genial. Uy, ahora se va a aparecer una cara media extraña. Gracias a todos, como dije antes, por estar con nosotros y acompañarnos hasta las 17 horas. Nos estaremos escuchando, Dios mediante, el jueves que viene, dentro de 7 días. No nos extrañen, porque se hace muy corto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿De qué te reís, loco? Ahí va, ahí aparece, mirá. Se extraña, se te extraña bailando acá atrás mío. La gente te extraña, pide al Carino, el bailarín. Muchísimas gracias a todos, quédense con la programación de Radio Box 102.9. Ahora se viene siempre rock and roll con el señor Ricardo Maidana, así que no se vayan, quédense prendiditos a Box 102.9. Bendiciones para todos, los quiero mucho, se me cuidan. Hasta el jueves que viene. Chau, chau. Hasta la próxima semana.